313. Vamos a escuchar en este momento la conferencia que se está llevando a cabo. Está integrada por docentes universitarios, que es ARDU, ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas y otras organizaciones sociales que también nos están acompañando. También hay compañeros de distintos lugares de la provincia, de Villa Unión, de Chilecito, de Chepes, de Aymogasta, que nos están acompañando en esta propuesta de recuperar una herramienta y ponerla al servicio de los trabajadores que tanto necesita nuestra provincia de La Rioja y en general por todo lo que está sucediendo a nivel nacional y la situación de crisis y que se vive en el país. ¿Y acordáis cuáles son los objetivos de alcanzar el? Buenos días y muchas gracias por participar a las trabajadoras y trabajadores de prensa, que por otro lado están atravesando también ustedes un momento muy difícil producto de las políticas de ajuste del presidente Macri, con despidos masivos como se han sucedido en los últimos días en Telam, como viene sucediendo desde hace varios meses en Radio Nacional, también en medios privados. Para nosotros, que se realicen estas elecciones el 8 de agosto en la CTA Autónoma, es una manera de reafirmar, en primer lugar, el protagonismo de los trabajadores para construir una organización que esté al servicio de poner de pie un nuevo modelo sindical en la Argentina. Es imprescindible la unidad de los trabajadores, pero en torno a un nuevo modelo sindical, porque si repetimos el viejo esquema sindical, terminamos subordinados al gobierno o a los gobiernos. Por esas razones es que para nosotros es tan importante que el 8 de agosto participen masivamente los trabajadores en esta elección. Además, reafirmarnos en la idea de que la lucha, la rebeldía y la organización popular son los caminos que nos van a poder permitir enfrentar este grave momento que atravesamos. La política del presidente Macri, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está implicando y va a implicar muy graves consecuencias sociales, económicas y hasta políticas en nuestro país, particularmente en las provincias, donde van a querer reinstalar esta idea de que ya plantó caballo de las provincias inviables y cuáles son solamente algunas muy pocas provincias viables. Para nosotros, el proyecto de nación sigue en pie y aunque el gobierno intente destruir nuestra nación, nosotros, como trabajadoras y como trabajadores, vamos a dar la lucha. El 25 de junio pasado, realizamos días después de una marcha federal que verdaderamente fue muy importante. Una de las columnas de la marcha federal salió de acá, de La Rioja, y confluimos en todo el país el 1 de junio. Fue el paso necesario para que desde allí se convocara el paro nacional del 25 de junio. Eso demostró que nuestra clase trabajadora, más allá de los dirigentes, más allá de las siglas, de las distintas organizaciones, se une en la capacidad de lucha. Y es esta potencialidad, esta dignidad que como trabajadores tenemos, es la que queremos organizar a través de la CTA Autónoma. Aquí en La Rioja venimos de un tiempo en el que la CTA Autónoma había desaparecido casi, pero el trabajo de las compañeras y compañeros de ATE, de la agrupación Felipe Varela, la volvió a poner de pie ATE, la confluencia con los trabajadores de Fercoa, con el movimiento cooperativista, los campesinos, con los trabajadores desocupados, ha permitido recrear y recrear la CTA autónoma. A partir del 8 de agosto está en nuestra responsabilidad y en la responsabilidad de las compañeras y compañeros de la lista 1 Germán Abdala reinventar la CTA, recrear un instrumento de los trabajadores para que más allá de la condición de empleo, desocupado, subocupado, campesino pobre, trabajador privado, jubilado o trabajador del ámbito estatal, seamos todos parte de un proyecto en común, como clase trabajadora, y también un proyecto donde la clase trabajadora pueda aportar a salir de este abismo en el que nos está llevando la política neoliberal de Macri, y que nosotros entendemos que otra nación puede ser construida, no una nación que use sus riquezas para enriquecer a las empresas transnacionales, sino para fortalecer a nuestro pueblo, a nuestras provincias, a las economías regionales y a la perspectiva de trabajo, solidaridad y soberanía. Ahora, ¿vos te va a ayudar al presidente Macri para que está haciendo colaboración para ver qué políticas se pueden implementar para el país? Macri no nos consultó para hacer este acuerdo nefasto con el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera consultó al Congreso de la Nación, que es donde tiene la obligación constitucional de poner a debatir este acuerdo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional abre las puertas del infierno social en nuestro país. El ejemplo más claro lo demostró el propio gobierno. 5 días después de firmar el acuerdo, están pidiendo un perdón porque es inaplicable. El acuerdo implica, entre otras cosas, que el Banco Central no puede intervenir para el control y en el manejo de la moneda, porque no es solamente la revaluación y las corridas del dólar y la transferencia y la fuga de capitales millonaria que se está sucediendo. Es directamente que la moneda nacional deja de existir, y eso figura en el acuerdo con el fondo. Figura de que se van a liquidar todos los fondos de garantía para pagar jubilaciones, cuando esos fondos deben servir para garantizar la continuidad y ser el sostén de un sistema público y solidario del sistema previsional. Evidentemente, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que en menos de 3 años se van a reducir el gasto de las provincias y del Estado Nacional en alrededor de 500 mil millones de dólares. Esto implica la crisis de las provincias y la destrucción de las economías regionales. Ustedes conocen lo que está pasando en Chubut. Hace 110 días que se pagan el sueldo desdoblado, conocen también lo que pasa en Corrientes, donde el propio gobernador, que es del PRO, ha dicho que están analizando seriamente la posibilidad de volver a reconstituir los bonos. Esto es lo que nos depara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: la destrucción de los estados provinciales, de las economías regionales y la destrucción de la nación. En eso no vamos a colaborar. Nosotros vamos a trabajar solidariamente entre trabajadoras y trabajadores. Ahí lo estábamos escuchando a Cachorro Godoy, titular de ATE de ATE a nivel nacional, y que está en nuestra provincia en estos momentos presentando la lista para las elecciones en conferencia de prensa. Lo están haciendo ahí en la sede de ATE. Se está presentando la lista número 1, Germán Abdala, para la elección que se va a llevar a cabo el 8 de agosto para renovar la Comisión Directiva Nacional, Provincial y Regional de la CTA Autónoma. Pero eso no es lo único que va a pasar, porque hoy, a partir de las 19 horas, las autoridades de ATE Nacional van a participar de la apertura del encuentro de formación en género, con la presentación del libro Mujeres de ATE, a cargo de su autora Silvia León. Este encuentro continuará mañana a partir de las 9, donde llevarán a cabo una jornada de talleres y de formación en género que contará con la presencia de activistas y dirigentes de ATE y CTA Autónoma de San Juan y Catamarca. Todo esto se va a llevar a cabo en la Biblioteca Mariano Moreno de nuestra ciudad. Así es, así que si sos parte de ATE o de CTA, puedes participar de este taller de género o encuentro de formación de género que siempre son muy positivos. Sí, bueno, y si no sos parte de ATE y querés serlo, si sos trabajadora del Estado y te interesa formar parte de ATE, llegate por la biblioteca, charla con las compañeras, así te pueden guiar. O si estás en otro lugar de trabajo que no sea el Estado, te puedes afiliar a la CTA Autónoma, por ejemplo. Uh-huh. Así que, y de paso participás de los talleres que parece que están buenísimos. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial, musical o espiritual, lo que usted quiera. Me gusta lo de la pausa espiritual. Deberíamos hacer una pausa espiritual en el programa. ¿Alguien dijo elevarse? Le falta más mística a este programa. Sí, destrabemos algunos chakras y vámonos por ahí. Vamos a escuchar un tema de señorita Carolina que se llama Tractor.